Bueno, espero que hayáis disfrutado del poema que Bernardo Ríos nos ha declamado como final de la preciosa entrevista que creo que os ha debido de gustar de María Jesús Monedero y de Bernardo. Es un lujo contar con ellos. Y además es muy importante, no sé si os dais cuenta, pero hay una línea de continuidad en este programa donde le damos el valor esencial que debe de contener un programa de radio, un magazine de radio que se precie, ¿eh?, para darle la cobertura que merece la cultura, ese oxígeno del alma, ¿eh?, que tanto bueno y tanta reparación provoca en las almas doloridas, ¿no? Bueno, y sin más, vamos a pasar ahora a otra parte, a ver cómo lo hacemos, porque vamos a cambiar de tercio, ¿no? Vamos a cambiar de tercio casi visceralmente. Esta tarde tengo conmigo aquí en el estudio a Gabriel Sánchez, que es el portavoz de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Estas últimas semanas me han asaltado mensajes en un ciclo de forma reiterada, en un ciclo, parecía como que de algún modo me estaba haciendo un llamado, ¿no?, vuestra asociación, porque que si en Plaza de Toros, que si en Cruz de Juárez, que si... Sí. Digo, esta gente se está moviendo por toda la ciudad, está hablando de la esencia de su colectivo. Y como nuestra radio tiene una vocación de servicio público, desde el ámbito no tan regladamente formal como prestan las radios generalistas, ¿no? Estamos en otro ámbito quizás más marginal, no por malo, sino ni por marginal en sí, sino por las márgenes, ¿no? Donde hay otras que ya no necesitan promoción, ¿no? Derecho a morir dignamente. Bueno, Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias. ¿Qué es derecho a morir dignamente? Esta asociación que... Bien. Morir dignamente creo que para cualquier persona significa morir sin dolor, en la medida de lo posible, rodeado de su familia, a ser posible en la casa. Eso sería lo que cualquier persona consideraría que es morir dignamente, en paz, de acuerdo con una vida anterior. En cambio, no sería morir dignamente, morir atormentado, conectado a cables, a respiradores, etcétera. Por lo menos nuestra idea es que eso no es morir dignamente, porque es prolongar de una manera artificial la vida, supermedicalizada, hospitalizada, lejos del ambiente familiar, de las amistades. Bueno, pero sin embargo eso... es una costumbre casi, ¿no? Porque de hecho los momentos más tristes y más complejos de tener que administrar en los cuerpos humanos no preparados para ese momento de la despedida se suelen hacer en habitaciones impersonales, en semioscuras, grises y tristes, ¿no? Sí, es que ha habido un cambio social brutal. Yo recuerdo en la época de mi infancia en que la gente moría en las casas. No había, por supuesto, bueno, había muy pocos hospitales. La familia rodeaba a la persona que moría. Incluso los niños estábamos relativamente cerca. Se hacía el velatorio en la casa. Iban toda la vecindad, a las amistades, etcétera. El avance de la medicina, la construcción masiva de hospitales, etcétera, ha tenido una ventaja impresionante. Es cierto, la esperanza de vida ha subido en España un montón. Hay unos tratamientos médicos que te salvan en muchísimas ocasiones, magníficos, pero también eso ha llevado a que la medicina hoy permite prolongar enormemente la vida, aún en condiciones muy lamentables, por lo menos que nosotros consideramos muy lamentables. Es decir, personas que son mantenidas a base de eso, de tratamiento, para que funcionen de alguna manera los órganos, pero se mantienen inconscientes, conectados. Eso es lo que creemos que es negativo, en el sentido de que prolonga la vida en el sentido de funcionamiento de órganos y células, y no tanto en el conjunto de lo que es la persona, que es su cuerpo, pero también su espíritu, su pensamiento, su mente, su autoconocimiento, el conocimiento de los demás, y eso lo consideramos negativo. Por eso vemos muy conveniente y muy necesaria lo que se ha conseguido hasta ahora del nuevo derecho de la ayuda médica a morir en forma de eutanasia o suicidio médicamente asistido. A ver, cuéntame algo más. hablas con más detalle eso, porque eso, cuanto menos has, primero, no ha estado carente de controversia, ha generado frentes muy polarizados, ¿no? Frentes muy, muy distantes, discusiones agrias en las sedes parlamentarias cuando se ha discutido, y sin embargo, a ver, tú me dices si me equivoco o no. En la sociedad hay una, bueno, hay un sentimiento mucho menos agrio de esta situación, o es algo un poco impostado. No, a ver, lo que se sabe de lo que piensa la sociedad española se deduce a través de encuestas y también a través de las fuerzas parlamentarias que se eligen para el Congreso y el Senado. Entonces, a nivel de encuestas, resulta que muy mayoritariamente, 80 y tantos% de la población está de acuerdo con la eutanasia. Y eso, claro, tiene diferentes niveles. Máximo apoyo en fuerzas de izquierda, pero también en fuerzas de derecha. O sea que cuando se dice que la derecha se opone visceralmente a la ley, son los grupos dirigentes de los partidos políticos. Porque luego te sale que hay mayoría de votantes del Partido Popular o de Vox que dicen que les parece muy bien. Y por supuesto mucho más ya en Ciudadanos, en el Partido Socialista, en Podemos. O sea, lo que hay es una sociedad que ha cambiado y que eso se ha traducido en las Cortes en una nueva ley. Y eso ha ocurrido en España a partir de la Constitución del 78, cuando las transformaciones sociales y políticas dieron lugar a la aparición de nuevos derechos. Se creó el derecho del divorcio, del aborto, del matrimonio de personas del mismo sexo y ahora de la eutanasia y suicidio asistido. Es decir, que a raíz de los cambios de la sociedad, también la legislación va cambiando y se están creando, reconociendo nuevos derechos. Ojo, derechos para quien quiera acogerse a ellos, no obligaciones para nadie, que eso hay que insistir muchísimo. Hay determinadas posturas por parte de política de la derecha o de la conferencia episcopal, etcétera, en que vienen a decir que la ley de eutanasia es legalizar el homicidio, porque a partir de ahora a los ancianos, pues como son ya personas que, pues se les puede eliminar, y a los enfermos. Pero vamos a ver, ¿en razón de qué se puede llegar a imaginar que en nuestro país el personal médico se convirtiera en homicidas? No tiene ni pies ni cabeza. No ha ocurrido ni en Bélgica, ni en Holanda, ni en Luxemburgo, ni en los Estados Unidos, donde se ha reconocido la ayuda a morir, ni en otros países. Es decir, ¿por qué pensar que en el hospital a una médica un buen día se le va a ocurrir media quitas de media 20 porque sufren? Y luego además, como dicen, nos ahorramos en seguridad social. Vamos, barbaridades. Sí, o sea, sí, son auténticas. Sí. Se ha politizado de una manera muy irracional. Banalizado, quizás, ¿no? Algo que, por supuesto, es discutible. Yo reconozco que esto de reconocer el derecho a la eutanasia o al suicidio asistido es complicado, porque para muchísimas personas es algo que no pueden aceptar, bien porque tengan un punto de vista religioso de que la vida es de Dios, que no la da y no la quita, entonces, por supuesto, esto no entra de en hecho absoluto. De hecho, Gabriel, entiendo que el derecho de objeción en el personal médico está contemplado. Totalmente. Que nadie se siente forzado a hacer algo que atenta contra sus principios morales, ¿no? Naturalmente. O sea, incluso se ha llegado a decir que es que eso de declarar la objeción, que eso no debía hacerse porque entonces a lo mejor tu carrera profesional no prospera. Pero por favor, si casi normalmente los colegios médicos están generalmente dirigidos por personas opuestas a la eutanasia y que favorecen al máximo la objeción. Lo que ocurre es que la objeción, por los datos que tenemos, tampoco está siendo una cascada impresionante de miles y miles. Sí, sí. Según comunidades hay datos, en Andalucía no, porque la Junta de Andalucía no da ninguna información. ¿Y eso por qué? Pues porque la ley de protección de datos. Es algo alucinante, es decir, tú acudes a un portal de transparencia y dices que cuántas operaciones se han realizado de estómago o de la vista, y se dice el número, no se dice a las personas que se han operado, sería absurdo. Pues ¿por qué no decir cuántas solicitudes de eutanasia ha habido? ¿Cuántas se han tramitado? ¿Cuántas se han concedido, se han practicado? No, eso es protección de datos. Un día vamos a hablar de la ley de transparencia versus ley de protección de datos. Problema. Quiero decir, porque me parece que es que... No. En este tema no existe la ley de transparencia aquí en Andalucía. En cambio, veo otras comunidades en las que te dicen se presentaron en tal periodo tantas solicitudes, se han tramitado tantas aceptadas y practicadas. Y aquí todo lo que sabemos es Pues por vías indirectas, no oficial. Sí, pero eso no... Claro, con lo cual, bueno, sí, hay ciertas seguridades cuando las personas y la familia te informan. Yeah. Hay varias personas que se pusieron de hace tiempo en contacto con DMD para decir, oye, mira, que yo quiero que me asesoréis porque voy a presentar la solicitud, y ya nos hemos enterado por la familia de que sí, de que se han producido la ayuda a morir y que ya ha descansado fulanito o menganita, vale. Pero luego hay otra serie de personas que no se han puesto en contacto con el grupo y además, o bien que no han querido, porque también es una cuestión muy personal. Y hay personas que dicen, no, yo voy a tramitar esto, pero que no se entere mucha gente. Pero la Junta no dice nada. Oye, ¿y en Córdoba cómo habéis articulado? ¿Esto cómo ha surgido? ¿En qué fase está ahí? Bueno, en Córdoba ahora mismo no tenemos tampoco ningún dato. Sabemos, digamos positivamente, que se han practicado eutanasia en Sevilla y en Granada, seguro. Y parece que en Málaga también. Pero de aquí, nosotros, el grupo local de DMD, no tenemos noticia de que aquí se haya practicado ninguno. Vale. ¿Cuántos sois? ¿Cómo os articuláis? Sí, bueno, nosotros formamos parte de una asociación federal por el derecho a morir dignamente, DMD en española, ¿no? Luego hay una serie de asociaciones en diferentes comunidades autónomas, DMD Madrid, Cataluña, Galicia, tal. Y en Andalucía también estamos, aunque formamos una serie de grupos provinciales que nos coordinamos y con vistas a Madrid. Concretamente en Córdoba existe el grupo local, digamos, de activistas, personas que nos reunimos, que somos unas 15 personas, más o menos. Y luego hay grupos en Sevilla, en Cádiz, en Málaga y en Granada. Y en Huelva también hay una compañía, en fin, pero... básicamente funcionamos así. Entonces nosotros organizamos actividades y nos coordinamos. Por ejemplo, hace poco una compañera ha estado en una jornada de DMD federal con gente de toda España, ¿no? ¿Y qué actividades son las que estáis haciendo en Córdoba? Sí, las actividades nuestras son fundamentalmente de difusión, en su momento de trabajo para que se aprobara la ley, y una vez aprobada la ley, darla a conocer, procurar que se cumpla, observar cómo va esto, y últimamente estamos insistiendo muchísimo en el testamento vital. Eso en cuanto a actividades como DMD en grupo. En lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en los centros cívicos. Estuvimos en Poniente y en el norte, el día 6 tenemos en Fuensanta y el día 26 en La Corredera. Aparte de eso, yo particularmente me he dedicado antes de la pandemia, y ahora voy a reiniciar, charlas en institutos. Porque parece que eso de contarle a la gente joven que existe la muerte y tal, y sin embargo la experiencia que yo he tenido ha sido muy positiva. Sí, la alumna y los alumnos han estado muy bien. Hombre, gente ya de bachillerato y tal, cuarto de la ESO, bachillerato, ¿no? Y perfectamente. Y luego, claro, siempre atendemos a la prensa y a los medios, como estoy aquí, o cuando nos llaman de periódicos, de emisoras de radio y televisión. Gabriel, recuérdanos para terminar exactamente cuál es el calendario para que quienes tengan interés en, y si tenéis página web, si tenéis algún medio. Nosotros vamos a través de los colectivos y demás. Entonces, lo que está previsto es, como te decía, el próximo día 6, que es en el Centro Cívico de Fuensanta. ¿El día 6 qué es? El día 6 me parece que es miércoles. El día 6, 1, 2, 3, sí, es miércoles. Miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Fuensanta. De Fuensanta. Y luego, el día 26, que creo que es martes, en el Centro Cívico de La Corredera. En ambos casos, a las 7 de la tarde. Y se llama Testamento Vital y Eutanasia, porque planteamos todos estos temas, pero nos centramos en plan un poco taller en cómo se hace el testamento vital, dónde se puede registrar, cómo se puede hacer. Porque consideramos que esto es la base de que el compromiso social con este tema vaya creciendo, porque si no, todo el mundo está de acuerdo. Ah, sí, está muy bien, yo no quiero sufrir, tal. Bueno, hace el testamento vital. Bueno, eso ya conforme ahora mismo... Vale. ¿Quién se va a morir? Todavía soy joven, ¿no? Claro. Pues no, el joven no puede tener un accidente y te queda... vamos a ver, o sea que a cualquiera le puede pillar, pero bueno. Muy bien, Gabriel. Bueno, pues muchísimas gracias. De cualquier manera, aquella persona que nos estéis oyendo, o bien, como sabéis, estas entrevistas luego se convierten en podcast que están en la red y que, en fin, que la tendréis a disposición, quien desee tener o mantener contacto a través de Paradigma Media Andalucía, de nuestro correo electrónico, os podremos poner en contacto. Nosotros tenemos también la dirección de correo electrónico. Sí, no, pues, el grupo, por favor, de Córdoba, sí, dmdcordoba@derechoamorir.org, porque ese es el que unifica a todo DMD Federal, derechoamorir.org. O sea, dmdcordoba, todo seguido, minúscula, @derechoamorir.org. Gabriel, muchas gracias. A ti, Enrique. Muchas gracias, buenas tardes.